La educación vial es el proceso de adquisición, desarrollo e integración de las capacidades o competencias destinadas a promover la seguridad en el tránsito, mejorar las relaciones conductas viales y prevenir los siniestros en las vías, evitando o minimizando los daños, cuidando el ambiente y salvando vidas. Hechos como la existencia de diferentes elementos en circulación humanos, vehiculares y ambientales de distintas funciones de desempeñadas por las personas y de que los trayectos de los transeúntes puedan coincidir, hacen importante la difusión de la educación vial y de su cultura propia. Esta tiene impacto en cuestiones de salud pública, movilidad y derecho, pero no solo atañe a estas áreas. Las acciones de los seres humanos en las vías involucran o pueden involucrar a otras personas, por lo que representan también problemas éticos y de relaciones sociales. La educación vial promueve el aprendizaje y el cumplimiento de normas y reglamentos. Esta se vincula al desarrollo de la autoestima, al respeto por los otros y a principios de convivencia, tanto social como democrática, así también como el desarrollo y consolidación de una cultura ciudadana que involucra el reconocimiento de derechos y deberes y el respeto por las instituciones y autoridades. Para lograr los objetivos comunes, los distintos niveles de gobierno, los organismos no gubernamentales, las empresas y la sociedad civil desarrollan programas de educación continua en materia de seguridad vial y promoción de la cultura propia en cada país y destinada a todas las edades como elemento necesario en educación para la vía y la educación permanente en la vida cotidiana. Cada persona, en forma individual o colectiva, es el elemento más importante que interviene en forma directa y activa en el tránsito. A las personas se les denomina también usuarios de las vías y de acuerdo al rol que desempeña son los peatones, los pasajeros, los ciclistas, así como los conductores que transitan por la vía pública en vehículos, sea que se desplacen en forma individual o que trasladen a otras personas o transporten objetos. Los siniestros viales suceden por diversos motivos, mas su denominación no toma en consideración la existencia o no de víctimas, ni tampoco su previsibilidad. El concepto se refiere a aquellos hechos susceptibles de ser evitados por el ser humano, lo que no ocurre con los accidentes por ser estos últimos hechos fortuitos. Los siniestros viales se hallan entre las principales causas de muerte de seres humanos en el mundo, con aproximadamente 3.700 víctimas por día. De ahí la importancia de lograr una cultura en este aspecto y educar a las futuras generaciones con el objetivo de utilizar correctamente las vías y comportarse adecuadamente como pasajero, peatón o conductor. Para este espacio, Kenia Otaño Fundora. Amigo peatón, en la vía, ni un paso en falso. Al transitar por la ciudad, siempre que existan zonas peatonales, camine por ellas, nunca invada la calzada. Cuando no haya zona peatonal, circule lo más cerca posible de los edificios, mejor por la izquierda para que pueda ver de frente a los vehículos que se aproximan. Tenga especial cuidado con las entradas y salidas de automóviles por las aceras debido a la existencia de garajes o talleres. Amigo peatón, en la vía, ni un paso en falso.